Desde las profundidades del ser, asuma la esperanza, asuma la esperanza, asuma la luz. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de luz? ¿Qué pasa? ¿Somos energía? ¿Somos un cuerpo? ¿Qué queremos en la vida? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué tanta gente se sienta frente al mar mirando los atardeceres y pensando y haciéndose la gran pregunta de la existencia humana? ¿Quién soy? ¿Qué hago acá? ¿Cuál es mi objetivo en la vida? ¿Qué quiero de mí? Pienso que son las grandes preguntas que todos nos hemos hecho en alguna oportunidad. ¿Valdrá la pena acumular tantos tesoros materiales en la Tierra? ¿Tener un buen yate? ¿Tener un buen auto? ¿Pasarlo bien? ¿Tener un gran título universitario? ¿Creer que eres mejor que otros por eso? ¿Porque andas con una buena BlackBerry? ¿Con un buen auto? ¿Con una hermosa rubia a tu lado? ¿Que estás arriba de un yate? ¿Será eso el destino? ¿Será eso lo que los seres humanos debemos buscar? ¿O algo está ocurriendo que no nos permite ver lo esencial? En los próximos minutos quiero invitarlos a un viaje de emprendimiento, de conocimiento personal en primer término, y también emprender un viaje hacia lo más profundo de nosotros. Espero que disfruten, espero que aprendan, espero que tomen nota, espero que llamen y se interesen por este momento que queremos con mucho cariño regalarles. Dejamos con usted a Ludice Piccoli, que los va a saludar y después va a presentar a su amiga María Eugenia Herrera. Adelante, Ludice Piccoli. Hola, Juan Carlos, buenas noches. Muy contenta de que me hayas invitado a participar de esta noche maravillosa donde vamos a conversar temas muy importantes que esperamos que todas las personas que nos escuchen se interesen, nos llamen, nos pregunten. Nosotros estamos dispuestas a contestar y a dar todo de nosotros para poder esclarecer un poquito un tema tan importante como es el tema de la energía. Estoy acá con una querida amiga de muchos años, una compañera de camino en este camino de la energía. Ella es María Eugenia Herrera. Ella tiene mucho conocimiento, ella sabe muchas cosas, así que pueden llamar y pueden preguntarle de todo. Lo primero que vamos a conversar es precisamente lo que significa el término de energía. ¿Qué es energía? Que es lo que mucha gente se debe estar preguntando en este momento. ¿Qué es la energía? Es simple y sencillamente aquel poder que nos permite sostener, mover cualquier sistema que exista. Si yo lo veo desde el punto más sencillo, cualquier sistema que yo tenga a mi disposición en este momento, la radio que están escuchando necesita un sistema energético para funcionar. Todo necesita de un sistema de energía para funcionar. La energía, nosotros vamos a hablar ahora de la energía del universo. Esta es una sola. Ella proviene de una fuente única. Todo lo que existe en el universo proviene de esta maravillosa fuente original. Cualquier cosa que usted piense, cualquier cosa que se imagine, todo lo que toque, todo lo que sienta, todo lo que piense, es una expresión de la energía. Nosotros mismos somos seres maravillosamente energéticos. Con María Eugenia vamos a conversar sobre lo que es el campo de energía universal. Mi nombre es María Eugenia. Aquí me invito un poquito para poder conversar un poquito de lo que es la energía. Bueno, ¿qué es el campo de energía universal? Como decía Ludi, todo es energía, todos somos energía. Todo lo que existe, las plantas, la tierra, las estrellas, es parte de este campo de energía universal. Todos nosotros somos energía. Yo me pregunto, María Eugenia, ¿cómo podrías tú explicarnos mejor cómo se puede sentir la energía? La energía, cuando yo me siento bien, tanto emocional, física y físicamente, es porque estoy bien energéticamente. Ahí podría decirse, ¿ya? Sí, estoy bien. Si estás con un nivel energético tú adecuado. Así es. Ya. Las enfermedades, ¿Tienen algo que ver con nuestro nivel energético? ¿Qué crees Absolutamente, tú? Sí, de todas maneras. Cuando nosotros tenemos nuestro campo energético bajo, indudablemente aparecen las energías, porque estamos vitalmente... bajo de energía. Bajo de energía, exactamente. Ya. Así es. Conversando de este mismo al respecto de las enfermedades y teniendo claro que nuestro cuerpo es un cuerpo energético, cuando yo toco mi cuerpo físico, estoy en un nivel, estoy hablando con una frecuencia de energía baja, por lo tanto yo siento y tengo materia. Cuando toco mi cuerpo o cuando siento mi cuerpo energético, entonces mi nivel energético tiene una frecuencia alta y yo no lo siento, es parte de mi cuerpo etérico. En esta parte, nuestro cuerpo físico está acompañado de un cuerpo etérico y este cuerpo etérico tiene centros muy importantes por donde ingresa la energía. Así es, sí. Estos son siete. Siete, así es. Estos cuerpos son, estos puntos específicos son los chakras. Llegamos a un tema que nosotros queríamos tocar y que queríamos que las personas que no lo conocen o que ya han escuchado hablar de estos puntos puedan ampliar su conocimiento o acercarse a un conocimiento que puede ser nuevo. Vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida. Sí. bonita música. Oye, está bonita la música, está agradable la noche. Sí, la noche aquí en Radio Puente Alto. Estábamos conversando de las energías. Estábamos hablando del desarrollo personal. Pero primeramente el tema más importante era energía. Ahí Ludiche junto a María Eugenia van a redondear el tema de energía. La pregunta, ignorantemente, desde un punto de vista que no tengo idea de nada. ¿Yo soy energía, Ludiche, estimada María Eugenia? ¿Y por qué? Sí. Sí, Juan Carlos, tú eres esencialmente un ser humano, un ser energético. Maravillosamente eres un ser energético como todos los seres humanos. La energía es la expresión en la materia, en la parte global. Global. Tú eres un ser energético, como todas las cosas, todo lo que existe en el universo es energía. Y un pensamiento también, energía. Un pensamiento también. Una emoción, una actitud, una acción, todo es expresión de energía. Oye, y cuando yo pienso cosas malas sobre alguien o algo bueno, también energía. Todo es energía. ¿No discrimina si fuera humano? No. La energía es todo. ¿Ya? Y dentro de ese todo, lo que estábamos tratando de explicar era lo que era el campo de energía universal. ¿Es eso? Es el universo, es el todo. Si yo pudiera explicártelo más claramente, eso es el Dios supremo. Esa sería una mirada espiritual. Es una mirada espiritual. Oye, y ese Dios supremo lo conocemos con muchos nombres a través de cómo aprendió la gente en la humanidad, ¿no? Así es, sí. Oye, y esta energía puede tener conciencia porque se dice que Dios tiene conciencia, ¿no? Puede discriminar lo que es bueno y malo, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la energía eso? Mucho, porque usted recién decía, ¿no es cierto? A mí me llega una energía, yo tengo un pensamiento malo. Y bueno, ¿qué energía es esa? Esa energía es negativa, porque la energía es pura. Llega a mí pura y yo la cualifico, ya sea en bueno o en malo, de acuerdo a mis pensamientos, a mis sentimientos, y eso sería básicamente. Es decir, como el aire que respiro a diario. No, así es. A veces no soy consciente que estoy recibiendo energía. Así es. La mayor parte en general, nunca somos conscientes que estamos recibiendo energía. Así es. Es como hacer consciente que estamos respirando. Respiramos día y noche, durmiendo en todo instante, pero no tenemos muchas veces, en realidad, casi nunca conciencia que estamos respirando, salvo cuando estamos resfriados y no podemos respirar. Y ahí la sensación de que algo nos va a pasar nos hace hacer conciencia de algo que hacemos, que es parte de nosotros. No podríamos vivir sin respirar, sin energía vital no podemos vivir, pero los seres humanos no nos ha costado hacer conciencia de que existe esta fuerza. No la... un ejemplo. Tengo un amigo donde yo vivo, Luis, que está súper enfermo del corazón, las coronarias. Tú lo ves muy bien, está paraído. Pero el hombre tiene que hacer una operación al corazón. Al corazón abierto, ¿sí? Así se llama la operación. Y durante mucho tiempo comió mucha carne, poca actividad física. Claro. Y él me decía: recién ahora entiendo lo que soy. Es decir, un cuerpo lleno de energía, vivo, y mi hígado yo mismo me lo eché a perder. Y no somos conscientes de lo que tenemos, ¿no? ¿Por qué no nos miramos hacia adentro? ¿Es el problema de lo que...? ¿Por qué la gente no entiende el tema de la energía? Porque no ve hacia afuera. Si no, tendríamos toda una conciencia: oye, cuida el planeta, porque también está vivo, cuida el medio ambiente. Y si no nos miramos hacia adentro, ¿cómo vamos a respetar lo que está afuera? Es difícil, es difícil. ¿Qué opinan ustedes de eso? No, eso es un tema importante. Yo creo que las personas en general estamos viviendo hacia afuera. Nos cuesta mucho ir un poquito hacia adentro. Cuando hablamos de las energías y de las energías tangibles, como las materiales, creemos que es eso nomás. Pero como tú me decías, los pensamientos son energía. Las virtudes humanas, todas las virtudes humanas son expresiones de energía. Entonces, cuando tú me hablas de los pensamientos, de las acciones, de las reacciones, eso es energía. Si en este caso de tu amigo, él está enfermo hoy día, pero su enfermedad tiene que haber comenzado bastante tiempo atrás, con algún problema a nivel energético. Lo que ustedes me hablan tiene mucho que ver con las antiguas escuelas de aprendizaje, la India, China. Sí. ¿Por qué recién a esta altura, ya casi el 2012, donde se habla mucho de lo que se nos viene más adelante, recién estamos despertando eso? ¿Tan poco evolucionados somos los seres humanos en esta parte del mundo? No es que seamos poco evolucionados, lo que sucede es que le hemos dado demasiada importancia a lo material. Estamos muy embuidos en la vida misma, porque la vida misma nos exige estar, desear cosas, tener cosas para poder que esta vida sea un poco más agradable. Y eso nos hace olvidar un poco de lo que realmente está en las enseñanzas antiquísimas, que en este caso son justamente las escuelas, por ejemplo, espirituales. Las escuelas espirituales enseñaban todo esto. ¿Me van a decir que lo material no es importante? No, para nada. Es importante. Pero no debe ser lo que nos maneja 100%. Yo quiero, lo que nos mueve. Quiero el mejor auto, quiero la mujer más linda a mi lado. Ojalá tener muchas, porque lo quiero todo. Soy el mejor y me lo merezco. Gano mucha plata y hago lo que quiero con mi vida. Tengo una lancha y viajo por Europa y tengo postítulos y soy un talento. Usted dijo recién algo importante en relación a su amigo, que él recién se estaba pensando que en realidad todo lo que él había obtenido a través de su vida no, se estaba cuestionando, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos los seres, cuestionarnos un poco hasta dónde nos da felicidad las cosas materiales. Sí, son necesarias, importantes, pero la paz jamás va a llegar en esa medida. No se encuentra la paz, dices tú, en ese punto de vista, ¿no? Es que todo tiene que ser equilibrado. Imposible que uno pueda irse más para un lado que para el otro. Por eso que se necesita el equilibrio de las cosas. Uh-huh. Qué interesante lo que estamos conversando. De hecho, esto está siendo grabado para que después mucha gente, muchos amigos lo puedan disfrutar en la casa. Perdonen que haga preguntas así como niño, ¿eh? No, pero es la idea, para no darle de todas maneras. Sí, entrar en... Una dinámica un poco más dinámica, sí, y la consonancia, sí, sí. Muchas personas que nos están escuchando. Nos vamos a la India y estamos de vuelta. Thank you. Ahí estábamos escuchando la música de la India. Esto se llama Ravi Shankar, Descubriendo la India, es el tema. Precioso, ¿eh? Seguimos con la amiga. Sí, muy linda la música. Oye, qué rapidez para hacer las cosas. 1, 2, 3, ya se hace, ¿no? No perdemos tiempo en nada. Me parece bien. Oye, muchas veces uno dice, oh, estoy cansado, estoy... Estresado, me siento mal. Esa es la palabra precisa y moderna. Constantemente mi abuelo dice, estoy colapsada. Pero colapsada, ¿cómo? ¿Cómo voy a estar colapsada? Colapsada es como los sistemas ya no dan más. ¿Cómo puede saber una persona acerca de su nivel energético? Explíquenos, por favor. Comenten la comunidad. Queremos saber. Quiere saber. Me parece muy bien. Ojalá toda la gente que nos está escuchando quiera saber, se interese, se motive por querer saber. ¿Cuál es mi nivel energético? Mi nivel energético. Muy fácil. Pregúntese honestamente cómo me siento mentalmente, físicamente y emocionalmente. ¿Bien? ¿Regular o sencillamente mal? Si la respuesta es regular o mal, significa que el nivel energético no es el óptimo. La energía vital es baja, lo que podría causar problemas mayores. Ahí está la respuesta. Las enfermedades dependen también de mi nivel energético. Sí, sin lugar a dudas, las enfermedades son la manifestación de un nivel energético bajo. La energía vital debe llegar hasta nuestro cuerpo en forma continua y fluida a través de los centros mayores. Cuando este flujo es ininterrumpido o bloqueado, es cuando la energía vital baja y quedamos expuestos a situaciones de enfermedad. O simplemente empezamos con el tema del estrés. Y hoy día, tal vez... No, es seguramente uno de los temas más conversado a todo nivel, familiar, escolar, laboral. El estrés es casi parte de nuestras vidas. Y esto está siendo provocado por un intenso deseo de obtener cosas materiales. El avance tecnológico, el avance científico nos ha metido en la cabeza el querer tener muchas cosas materiales, y cuando este deseo no va acompañado de un conocimiento, de un desarrollo espiritual, entonces viene el estrés, y este estrés generalizado ha tenido a nuestra sociedad en un estado de práctica depresión y agobio. Este estrés, el que mismo que tú nos estás manifestando que sientes que estás estresado, que estás cansado, es provocado porque queremos obtener demasiadas cosas materiales, y el esfuerzo por querer obtener todo eso hace que nuestro organismo y nuestro sistema energético colapsen. Nuestro sistema energético, ¿me ibas a decir algo, Juan Carlos? ¿No? Es que si no trabajamos, no logramos lo que tenemos, ¿qué somos? Nos quedamos estancados, ¿no? Bueno, sí, claro que sí. Por eso que eso tiene que ser equilibrado. Porque nosotros le enseñamos a los jóvenes a luchar por cosas, ¿cierto? Claro. Enseñamos hoy a visualizar un futuro. Sí. Tratar de seguir ese futuro. Así es. Nos tratamos de hacerle la vida en el fondo, pero sí diciéndole, oye, mándate por acá, tal estructura. Porque de alguna forma el sistema está hecho así, el neoliberalismo... nos invita a conseguir cosas, a obtener logros, pero no te invita a preguntarte ni a cuestionarte qué es lo que sientes, sino que solamente qué quieres. Entonces yo creo que por ahí va el tema. ¿Cómo lo ven ustedes? Así es. Pasamos a ser en realidad máquinas para obtener cosas materiales. Nosotros antes de ser un ser humano, primero somos una chispa divina que entra en nuestro corazón. Y primero somos un espíritu, luego somos el físico, somos el cuerpo. Por eso que colapsa, el sistema nos termina colapsando. Yo creo que una de las cosas importantes que debemos tratar de transmitir, y sobre todo en este minuto en que lo estamos haciendo por la radio Puente Alto, es tratar de rectificar un poquito el rumbo. Yo creo que todos... todas las cosas pueden perder un poquito el rumbo en un momento y es parte de nuestro aprendizaje. Pero cuando ya nos damos cuenta de que este rumbo no es el correcto y que estamos entrando en un momento en que podemos enfermarnos por el estrés provocado por el querer tener tanto, es necesario detenerse un poco. Creo que todos deberían detenerse o deberíamos detenernos un poco, encontrar un momento de paz, de silencio y poder centrarnos, poder equilibrarnos, poder hacer conciencia de que no solo somos carne y huesos, hay también un sistema energético que está siendo afectado por este vivir tan acelerado, un vivir tan rápido, que nosotros mismos en cierta forma nos generamos. Yo entiendo que es lógico que todos queremos tener un bienestar, queremos tener nuestras casas, como dices tú, todos queremos vivir bien, pero cuando ese deseo se sobrepasa a nuestras fuerzas físicas y energéticas, es cuando vienen las dificultades. Y ahí donde cada uno tiene que hacer un alto. Todos tenemos un físico y un cuerpo energético diferente, o sea, todos podemos dar en forma diferente. Si yo puedo dar hasta un 5, doy hasta un 5. Mi vecino a lo mejor va a dar hasta un 7 y va a tener auto nuevo todos los años. Él es él. Pero yo debo aceptar cuáles son mis limitaciones. Y de acuerdo a eso, tener una vida más tranquila. Entonces te recomiendo, Juan Carlos, que tú también hagas un alto, hagas un momento de paz y no nos digas tantas veces, porque sí, efectivamente te ves bastante cansado. Gracias. ¿Y usted cómo lo logró, esa paz interior? ¿Qué hicieron? ¿Qué les pasó a ustedes? Uno empieza a cuestionarse en realidad. Uno también ha tenido problemas y empieza a cuestionarse si realmente lo que obtenemos materialmente tiene tanta importancia o más importancia que nuestras enfermedades, que todos los problemas que tenemos. O sea, si realmente eso es más importante. Entonces, hay que hacer un alto. Sí, yo creo que una de las cosas que uno más que uno tiene que poner atención es cuando siente la necesidad de hacer ya un cambio. Creo que es ese momento importante y ahí comienza una búsqueda de algo que ya no es comprar un televisor nuevo. No el plasma. No, ya el plasma es súper entretenido y ya como que tú dices, ya tengo hartas cosas, y empiezas a valorar esas cosas que tienes y empiezas a buscar otras cosas. Y empiezas a entrar en, bueno, de acuerdo a tus creencias, si una persona es católica, buscará dentro de su religión, la que sea, o de su grupo espiritual, buscará un punto donde comenzar el aprendizaje. Lo importante es hacer el pare. Paro, me detengo, pienso en silencio, me concentro y después viene la búsqueda. Paz de Cine Club, Sueños del Retorno. Buena música y un momento especial para ti. calma su en tormenta zozobra. Poco importa el modo, si algún pueblo espera. Aguardé tanto tiempo el mensaje que aún vivo de la mar, y así yo perdí aquel problema. Grité a los cielos todo mi reino, lo hallé por fin, desquité el alma como una oración. ¿Qué le pareció la música? ¿Qué le pareció el tema de conversación? Esto va a quedar grabado, ¿eh?, para que después lo podamos disfrutar, escuchar. Alguien me estaba hablando aquí acerca de los chakras, y alguien también me hablaba del Jesús interno. Lo vamos a dejar, eso de Jesús interno es para una próxima oportunidad, porque hay un eje temático que abordar que tiene que ver con los chakras. Uh-huh. Señorita, ¿me pueden explicar qué es lo que es el chakra? ¿O los chakras? ¿Sí? Adelante. Los chakras. ¿Qué son los chakras? Son centros energéticos en el cuerpo físico, a través de los cuales la energía del universo es absorbida y distribuida a todos los sistemas del organismo. Los chakras son 7 y están distribuidos a lo largo de la columna vertebral. El chakra 1 es el básico, tiene un color rojo, está en la base de la espina dorsal, tiene que ver con las glándulas del sexo y la fuerza vital y energía sexual. El chakra 2, vamos a ir uno y uno. Ya, bueno. El chakra 2, ¿tú sabes dónde está el chakra 1, Juan Carlos? No. ¿No? Explícale, por favor, María Eugenia, ¿dónde está el chakra 1? Es que para que pueda aprender. Está, pero es que, no, sí, tienes que saber dónde está. No solamente para que tú. Perdón, no solamente tú. Esa es la reflexión. Bueno, es un poco fuerte en realidad hablar del chakra. Pero uno. Es hora. Bueno, el chakra 1 está ubicado entre el ano y el órgano sexual. Está en la se parte. Se dice prácticamente el Pirineo, se le llama. Okay. Ya. El chakra 2, siempre por la parte posterior, por la columna vertebral, está ubicado justo en el sacro. El sacro es el último huesito, si yo pongo mis dedos en la columna, es el último huesito que yo puedo sentir antes de que se me acabe la columna. Este chakra tiene un color muy hermoso que se llama oro rubí. Este color es muy parecido, muy semejante al color del cáscara, de la cáscara de una naranja. Ese es el color oro rubí. Este chakra tiene mucha relación con las emociones, con la creatividad, con el movimiento y el cambio. Y también tiene que ver la energía del chakra 2 con los órganos sexuales. Chakra 3. Este está en el plexo solar. Su color es amarillo. Está al lado posterior del ombligo. Todo esto mirado por atrás por la columna. Tiene que ver con el sistema digestivo, el diafragma, tiene que ver con la voluntad, el temperamento y también con los deseos. ¿Tú sabes, Juan Carlos, dónde está el chakra número 3? Chakra número 3, plexo solar, ¿acá? No, ¿acá? No. Justo detrás del ombligo, pero por la columna. ¿Acá atrás? Claro, tú pones tu mano a la altura de la polera y... Claro. Por la columna. Por la columna, justo atrás del ombligo. Ah, perfecto. ¿Ese es el plexo solar? Ese es el plexo solar. El chakra número 4, chakra hermoso, bueno, todos son hermosos, llamado del corazón. Su color es un color verde esmeralda. Está en el centro del pecho, siempre por la columna. Para las mujeres nos es más fácil porque es justo donde podemos cerrar nuestra prenda interior. Para los hombres está entre las dos omóplatos. Este chakra tiene mucho que ver, o sea, tiene que ver con la energía que va a todo el sistema digestivo. Perdón, me equivoqué. Que sí. Tiene que ver, estaba pensando, como estabas tocándote ahí el chakra 3, tiene que ver con el sistema circulatorio y respiratorio superior. Y es algo importante que tiene que ver con la apertura que tienen las personas hacia los demás. Cuando yo me empatizo con los demás, tiene que ver con mi chakra 4. Las personas que sienten empatía, que cuando ven a alguien sufrir o que cuando ven a alguien reír, empatizan mucho, es porque su chakra número 4 está bien, circula bien la energía y está abierto hacia los demás. ¿Te quedó claro dónde está el 4? Sí, profesora. Chakra 5. Este está en la garganta. Su color es azul. Está en el bajo cuello. Tiene que ver con el aparato respiratorio, garganta, cuello. Y su función, digamos, que es la liberación y la expresión. El chakra número 6, este, como que harta gente lo identifica, es el chakra del tercer ojo, que está en el entrecejo, entre mis dos cejas, justo entre las dos cejas al medio, un poquito hacia arriba. Tiene un color que se denomina, que se llama índigo, que es un color rojo oscuro, un color rojo profundo. Tiene que ver con todo lo que es órganos de la cara, ojos y cara. Y aquí es donde las personas que lo tienen más desarrollado pueden realizar la clarividencia. ¿Qué es la clarividencia? Es la característica que tienen algunas personas de poder ver energías más sutiles. Nosotros no tenemos muy desarrollado en general esta parte de este chakra. Entonces solamente vemos lo tangible, la materia. Las personas que han trabajado o que vienen ya con este chakra más desarrollado son capaces de ver las energías sutiles, energías que no se ven a simple vista. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Como cuáles? Como seres que son parte del universo y que están en otra frecuencia. Seres espirituales. Los seres que han pasado de plano también. Que están en otro plano, puedes tener conexión con seres que pertenecen a los reinos vegetal, como las hadas, puedes ver diferentes tipos de... ¿Los gnomos, la gente que viene? También, sí, sí. Ahí sí, también sí. Tiene que ver con la intuición. Ya, hay mucha gente que dice, no, yo no me voy a subir ahí porque el bus va a chocar. Eso es prácticamente intuición. Claro. Eso es un momento de intuición, el percibir que algo va a ocurrir ahí. Sí. Normalmente cuando uno dice, no sé por qué tengo la tincada que algo de esto va a pasar, y pasa. Y eso pasa. Es intuición. Sí. ¿Eso no puede ser una profecía autocumplida? No, porque eso tiene que ver con el chakra que está desarrollado. Ah, perfecto. Sí. Hay harta gente que quisiera desarrollar mucho ese chakra, el 6, para poder... claro. ¿Para qué? Para ganarse el loto. Pero no. Yo conozco una persona que casi se ganó el loto jugando a la Caribe. Ah. El chakra 7. Este está ubicado en la coronilla, o sea, en el alto de la cabeza. Su color es blanco. encima de la cabeza. Sistema nervioso central. Tiene que ver con la espiritualidad y la armonía con el cosmos. Es decir, yo a través de este chakra puedo conectarme con Dios, poniendo la atención en Él, y a través también del corazón puedo espiritualmente conectarme con el Ser Supremo o con la energía universal. Bueno, esos son los 7 chakras mayores. Nuestro cuerpo tiene más chakras, no son los únicos, pero estos son los centros mayores por donde la energía es absorbida y distribuida a los órganos que mencionamos de cada uno. le pareció el tema de esta música que ocupamos para hablar de ufología? Eso viene el próximo jueves, ¿eh? Le informo al tiro. Vamos a estar hablando de los misterios que hay en la Tierra. ¿Usted sabía que la Tierra es hueca? Y que el Google Heart, que está en internet, tiene unos parches en los polos de la Antártida y del Polo Norte. ¿Esos son los hoyos negros? Así es, black hole. Se supone que hay vida al interior de la Tierra y hay soles. Y en los sistemas solar, en Júpiter también tienen tapado con la sonda que enviaron imágenes de los polos, la NASA los tapó. ¿Y por qué los tapó? ¿Y qué son los Anunnaki? ¿Qué son los Illuminati? ¿Cómo nos afectan? ¿Usted sabía que Hitler dio vuelta al símbolo de la esvástica para generar el mal y para poder construir el Tercer Reich? De esas cosas vamos a comenzar a hablar. En la mañana hablamos de buena onda, de cosas entretenidas, lo pasamos bien. Pero en la noche queremos empezar a aportar y vamos a traer gente interesante. ¿Usted sabía que a lo mejor fuimos creados genéticamente por una raza superior extraterrestre? Es probable. Pero de esas cosas estaremos conversando. Queremos que participes. Pero hoy, ya para cerrar este tema de energía, cambiamos la música y dejamos con las palabras finales a Ludiche y a María Eugenia, ya que en breves minutos más tenemos otro programa. Ha sido una agradable noche. Hemos podido y esperamos haber aportado un poquito en un tema tan importante y tan necesario para que nuestra vida sea un poco más feliz y con una esperanza de que todo va a estar mejor. Redondear súper cortito, las personas que están escuchando, pregúntense, ¿cómo está mi nivel energético? Pregúntense, ¿dónde están mis chakras? Y busquen la respuesta. María Eugenia. Bueno, yo también me despido. Ha sido una interesante conversación. Todo lo que uno puede aportar para que la gente despierte, fabuloso. Buenas noches. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches. ¿Se pasaron bien? Muy bien. Sí, muy entretenido. Sí, un poco nerviosa, pero nos entretuvimos mucho. La vista de acá es maravillosa. Debo decir que hay una panorámica de las luces de Puente Alto que es espectacular. Muy lindo. A ver si en un próximo capítulo de lo que estamos haciendo acá traemos temas interesantes también para la comunidad. Bueno, aparte de la energía, me imagino que manejarán otros temas también, ¿no? ¿Qué hay en el menú ahí de temas? Ahí lo vamos a conversar con Eugenia para la próxima semana. Pero podemos hablar, ya que estamos hablando de energía, de, por ejemplo, de las leyes del universo, que lo mencionaste recién. La tabla esmeralda, Hermes. Que por ahí podría ser. Es decir, si yo doy algo, el universo me lo da de vuelta. ¿No? Así es. Así es. Esa es parte de las leyes del universo. Oiga, y antes de irme, ¿existe Dios? Sí, por supuesto. ¿Y dónde está? ¿Quién es? Dios es un ser energético. Como niño, sí, papá, sí. Dios, ¿dónde está? Dios es un ser energético y está en todo. En cada célula, en cada átomo, en cada electrón, en cada partícula cuántica. Ahí está Dios. ¿Está en nosotros entonces? Está en nosotros, sí. Y si Dios está en nosotros, ¿por qué actuamos como verdaderos salvajes? Nos matamos uno a otro, se cometen terribles crímenes. La humanidad está tan enferma. Porque la gente está alejada de Dios. Por eso. ¿Y volverá algún momento? Falta fe, falta devoción. Cuando nos acercamos a Él, Él nos va entregando de a poco todas las cosas que necesitamos. Ha sido un gusto. Lo mismo. Gracias. Chao, estén bien. Chao.